Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 202 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 2 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, les invita a participar en el curso de literatura Rayuela. Dos obras de Justino Cornejo y Mariglore Cornejo se presentó en la Casa de la Cultura. Se firmó convenio que pretende el intercambio de conocimientos y experiencias en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones desde Radio Nacional de Venezuela. Los pueblos indígenas, desde su ancestralidad, han mantenido códigos y formas de vida características que engrandecen, ennoblecen y comprometen a su ciudadanía, a su pueblo, con las identificaciones locales y, por supuesto, esta misma manera de vivir, esta misma forma de organización, se traslada en los actuales momentos a lo que significan nuestros respectivos países: Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Perú, vista los pueblos indígenas, que se identifican cada día más con sus nacionalidades y con su acervo cultural. En este sentido, nosotros podemos decir que como pueblos indígenas, nuestros símbolos patrios, nuestra bandera, nuestro himno nacional y, por supuesto, todo lo que embarga pues la identidad nacional es un compromiso de vida o muerte para los pueblos indígenas, y que entendemos la plena libertad y soberanía de nuestras naciones, de la cual nosotros hoy formamos parte, como un todo. La manera integral, la territorialidad, la libertad, la democracia, entendida en el sentido más amplio para los pueblos indígenas, y por eso hoy en día nosotros nos comprometemos mucho más con nuestras naciones. Porto José Gregorio Cascán. La coordinadora de comunicación y mercadeo de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, Marcela Cornejo, aseguró que las películas son de diferentes géneros para entretener y fortalecer los valores y la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos. Este año, por lo menos Amazonia Films tiene a distribución durante todo el 2015 15 películas, combinadas entre películas de producción nacional, algunas coproducciones con otros países y también películas latinoamericanas que van a estar en la sala de cine, de géneros de ficción, género documental, género infantil. Entre los próximos estrenos destaca El infierno de Gaspar Mendoza, pautado para el mes de marzo, la cinta dirigida por Julián Balán. El trabajo de suspenso se enfoca en la guerra federal. Desde el estado Barinas, Mario Rojas. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. la UNESCO anunció un programa especial de 2 años que apoya el acceso a la educación secundaria y superior de calidad e incluye entrenamiento de maestros y fortalecimiento de los sistemas educativos en Siria, Jordania, Líbano e Irak. Una de las consecuencias del conflicto en Siria, que entra ya en su 5º año, es que más de 3 millones de niños y jóvenes han sido obligados a dejar la escuela. En un comunicado, la Agencia de Naciones Unidas señaló que hay una laguna de aprendizaje en la que se encuentra cerca del 70% de la generación de refugiados sirios de entre 15 y 30 años de edad. La evidencia muestra que el impacto en las escuelas de la crisis siria continúa sin atenderse. La UNESCO advirtió que si no se ofrece a los jóvenes el conocimiento y las habilidades para cumplir con sus aspiraciones, la región enfrentará grandes retos que incluyen altos niveles de desempleo, violencia, criminalidad y extremismo. El nuevo programa constituye una contribución concreta que complementa a la asistencia humanitaria y para el desarrollo, apuntó el organismo. Al construir sistemas escolares sólidos, es posible inclinar el balance a favor de la paz, enfatizó. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. A 10 años de la entrada en vigor del Convenio Marco para el Control del Tabaco, este 27 de febrero, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, destacó que se han visto muchos avances en el tema, como el hecho de que fumar dejó de ser visto como un comportamiento socialmente aceptable. También se ha reducido la promoción y la publicidad del tabaco, y en contrapartida ha aumentado la regulación y el control de esos productos en muchos países del mundo. En conferencia de prensa en Ginebra, la doctora Vera Luisa da Costa y Silva, jefa de la Secretaría de la Convención, mencionó además las numerosas campañas para generar más conciencia sobre los riesgos a la salud. Esto demuestra cuán fuerte ha sido este proceso y cómo una industria poderosa puede ser confrontada desde el punto de vista de dar prioridad a la salud pública por parte de los gobiernos, dijo la experta. La OMS recordó que este problema sigue siendo una importante amenaza a la salud a nivel global. Según cifras del organismo, el consumo de tabaco genera más de 6 millones de muertes cada año. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El Ballet Nacional de Ecuador presenta Carmen. El martes 3 de marzo a las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carmen, con coreografía de Pepe Evia. Retire sus invitaciones sin costo en el Ballet Nacional de Ecuador, situado en Abascal 653 y Gaspar de Villarroel, o en Metrodanza, en la Casa de la Cultura. Teléfonos 2559-015, 2263-818. Carmen, un clásico de clásicos. Animal. Exposición del artista de la plástica Osvaldo Bonilla. Animal. Visítela de martes a sábado, de 9:00 a 17:00, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 4 de marzo de 2015. Animal. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Es necesario fomentar nuestra costumbre por la lectura día a día, ya que por medio de esta accedemos además a poseer una buena escritura y por ende a expresar mejor nuestras ideas, proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar nuestras inquietudes. Es por eso que CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, preocupados por fomentar este hábito, les invita a todos los estudiantes y público en general al curso De la palabra silenciada a la palabra comprometida. Desde las Américas, las escritoras contemporáneas cuestionan la sociedad. se va a desarrollar los días martes 3 y 17 de marzo, 7 y 21 de abril, 5 y 19 de mayo, 2 y 16 de junio y 7 y 21 de julio. ¿En qué horario? De 18 a 20 horas 30. El taller será impartido por Florence Bailón, PhD, especialista en literatura de mujeres contemporáneas. María Paz Cordobés, encargada de la librería de Ciespal, les motiva a todos ustedes a inmiscuirse en la lectura de escritoras contemporáneas para que puedan comprender lo que plantean del mundo y ver cómo la literatura dialoga con la realidad. El curso está abierto a todos los que estén interesados en reflexionar sobre las grandes problemáticas de la sociedad a través de la lectura y el análisis de textos literarios de principalmente de escritoras mujeres, como Hasta no verte, Jesús mío, novela mexicana de Elena, de la mexicana Elena Poniatowska, Estado de exilio, que es un conjunto de poemas de la uruguaya Cristina Peri Rossi, la novela de la colombiana Laura Restrepo de Lirio, y así, y también incluye a la obra La bondad de los extraños, que es una compilación de cuentos de una autora ecuatoriana, Solange Rodríguez. También va a haber una predicción de una película que es basada en un libro, porque se va a analizar la obra y él también se va a proyectar esta película, que es Persepolis. Lo que se pretende a través de la calidad de los saberes transmitidos, el uso crítico de la información y la interactividad, la idea de escrituras contemporáneas, para comprender lo que plantean del mundo y ver cómo la literatura dialoga con la realidad. Les recordamos, no se pierda este interesante taller que está abierto a todos quienes estén interesados en reflexionar sobre las grandes problemáticas de la sociedad a través de la lectura y el análisis de textos literarios. En conclusión, este taller analizará la obra Persepolis, largometraje de animación franco-iraní de Vincent Paronau y Marjane Satrapi, que permitirá la reflexión fuera del continente. Al finalizar el evento, les va a entregar a ustedes un certificado de participación y las inscripciones al curso les dará derecho a una reducción en el costo de adquisición de los libros que estarán disponibles en la librería Rayuela en Ciespal. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Esmeraldas, la primera edición del Festival Internacional de Música Clásica se realizará del 15 al 22 de marzo próximo. Reconocidos artistas y grupos estudiantiles formarán parte de este encuentro que tiene como objetivo visibilizar la cultura esmeraldeña y ecuatoriana. En Manabí, una colección de 9 monedas que circulaban en Ecuador entre 1884 y 1912 será exhibida desde el próximo mes de abril en el Centro Cívico Ciudad Alfaro en Montecristi. En la colección figuran una moneda de sucre acuñada en Birmingham, Reino Unido en 1884 y otra en Filadelfia, Estados Unidos en 1895. También constan monedas acuñadas en Lima a principios del siglo XX. En Loja, el tercer encuentro binacional Arte Mujer 2015 se realizará el próximo 6 de marzo desde las 9:30 en la Casa de la Cultura. Se efectuarán varias charlas. También a las 18:30 se inaugurará la muestra de artes plásticas Mujeres en el Arte, en la sala de exposiciones Kingman de la misma institución. Además de artistas nacionales, participarán expositores de Perú y Chile. En Ambato, la exposición de maquetas La Casa de Caña del artista Ángel Torres Márquez se inaugurará el próximo 20 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Esta muestra de maquetas con modelos de casas construidas con caña guadúa es una demostración de las viviendas de las culturas ancestrales del país. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. América Latina es una de las regiones donde más ha crecido el acceso a la telefonía celular. Sin embargo, dicho avance refleja la desigualdad que caracteriza a la región en otros ámbitos. La situación ha llegado a un punto en el que hay países donde hay más gente que tiene teléfonos celulares que acceso al agua potable o los servicios sanitarios básicos. De las 6,000 millones de personas que utilizan la telefonía celular en el planeta, los latinoamericanos tienen acceso a un ancho de banda 10 veces mayor que otros continentes, como África. Por otra parte, en la región, el sistema de prepago es más del doble que en Europa. En el marco de la Semana del Aprendizaje Móvil encabezada por UNESCO, el organismo asegura que América Latina necesita generar más contenido y programas digitales que pongan conocimiento útil en las manos de la gente más necesitada. Jorge Sequeira es director de la Oficina Regional de la UNESCO, con sede en Santiago de Chile, y conversó con Radio ONU sobre el tema. El acceso a lo que llamamos banda ancha y también el acceso a las telefonías móviles y el acceso a las TICs en general es una buena noticia en la región, que es el resultado de políticas a largo plazo y también de crecimiento sostenido socioeconómico. Pero no debemos olvidar que hay algunas paradojas. Por ejemplo, la reducción de la pobreza no ha tenido el mismo avance acelerado. Tenemos información, por ejemplo, en que en nuestra región hay paradojas como la siguiente: hay más personas que tienen acceso a celulares que agua corriente o instalaciones sanitarias adecuadas. Es un desequilibrio que no podemos permitir. Por ejemplo, tenemos países donde, para citar un caso, Nicaragua es el país de la región con los precios de teléfonos celulares más altos, y sin embargo, la telefonía móvil ha aumentado cerca de un 40%, mientras que un país como Panamá, El Panamá es el país donde los celulares tienden a ser más baratos, lo que ha provocado una gran alza en las suscripciones. Eso implica, por supuesto, más acceso a la información y al conocimiento. Sequeira enfatiza la importancia de promover nuevo y mejor contenido, en particular los libros digitales o lectura móvil, un concepto que parte de un principio económico elemental. El costo de un libro en papel es entre 300 y 500 veces mayor que la versión digital del mismo producto. Nosotros nos focalizamos sobre todo, no tanto en el caso de América Latina, a diferencia de África, de Asia y de otras regiones, nos focalizamos no tanto en el acceso a la educación, en este caso el acceso a las tecnologías, sino en el contenido. El contenido es lo que nos interesa para dotar de autonomía a las niñas y a las mujeres, que es el tópico importante en esta semana. Y en ese sentido, eso redunda en actividades de, por ejemplo, de mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejor acceso a trabajos decentes y también al conocimiento para las niñas y las mujeres. Entonces, más que el acceso, es el contenido y plataformas que nos permitan llegar a ese nivel de calidad del conocimiento, calidad educativa, que redunda también en la reducción de la desigualdad. ¿Cuáles son las mejores prácticas, los mejores ejemplos que vienen a su mente del mejor uso posible de estos instrumentos? Hay una variedad de países, cada país ha adoptado diferentes modelos de desarrollo, diferentes políticas para sus diferentes grupos de población, pero puedo citar algunos. Me gustaría mucho, por ejemplo, citar la reforma de las telecomunicaciones en México, que es un esfuerzo nacional a través del cual hay políticas públicas para el acceso, no solo en términos de números, sino también en contenidos, a todos los grupos de población. También tenemos ejemplos en países como en Chile o como en Argentina, donde hay ejemplos concretos de acceso y también de contenidos, y por supuesto tenemos el muy conocido Plan Ceibal en Uruguay, que es un plan que cierra la brecha digital a través de, en este caso son computadores que se le dan a los niños y que pueden inclusive llevarlos a la casa y enseñar a las familias y a los padres. También tenemos un proyecto muy interesante por la agencia hermana, que es el PNUD, que se llama Ciudadanía Intercultural, que está muy activo en 6 países y que permite, sobre todo a grupos, lo que llamamos grupos originarios, en esos 6 países, para tener más participación en procesos políticos. ¿Cuáles serían opciones de plataformas que vayan más allá de la pura socialización? Claro, es una pregunta interesante porque definitivamente muchos jóvenes, el primer gesto por el cual ellos adquieren un teléfono móvil o un smartphone o una herramienta similar es para el intercambio de mensajes con amigos, es para integrar redes sociales. Pero podemos ir mucho más allá, y en ese sentido la UNESCO se concentra mucho sobre lo que llamamos la lectura móvil, porque la lectura investiga y permite la promoción y cómo facilitar el progreso del conocimiento confiable y por supuesto compartido con otros en línea, en forma directa. La lectura móvil es realmente algo que lleva hacia beneficiarios educacionales y socioeconómicos que se incrementan a sí mismos con más lectura. Entonces, definitivamente, más allá de los mensajes simpáticos entre amigos y redes sociales, tenemos que pensar en una utilización más objetiva, que sería a través de la lectura para mejor conocimiento, y no lectura y acceso en el momento adecuado, que justamente para los jóvenes es el momento que ellos puedan decidir si necesariamente estar concentrados en una aula de clase. Y eso también se hace no una persona, sino entre otras en red, a través de redes sociales. Entonces, hay toda una dinámica de cambio y una dinámica de conocimiento que va más allá de las 4 paredes de una escuela, de un colegio, que les permitiría, si se hace bien, con una plataforma de contenido objetivo a través de la lectura, mejorar todos sus aspectos de educación. Jorge Sequeira es director para América Latina de la UNESCO. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446, o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Los cuartos vacíos. Libro de cuentos de Beatriz Espinosa Romero, presentado por la escritora Silvia Estornayolo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el martes 10 de marzo de 2015 a las 19 horas. Los cuartos vacíos. Invitado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuartos vacíos. Decimotercer Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito. La danza buto se convierte en una puerta que permite al creador latinoamericano encontrar su propia danza, su propia expresión. Dedicado a las mujeres del buto latinoamericano. Una danza que surge de las tinieblas, del dolor, de todo este acontecer nefasto de Hiroshima, de Nagasaki, y de esa necesidad profunda de expresar, surge esta danza del alma. Delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador. Presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performance y estreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo. Si usted se lo pierde, pierde, pierde, pierde. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con el fin de difundir y apoyar conocimientos académicos, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, y el presidente de la Asociación de Docentes Jubilados de la Universidad Central del Ecuador, Carlos Sánchez Torres, firmaron el mes de enero un convenio para la utilización de locaciones de la institución cultural. Este acuerdo permitirá a los miembros de la Asociación de Docentes Jubilados usar la sala Jorge Casa al menos una vez al mes para realizar foros, conferencias y charlas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Dirección de Comunicación Social, informará permanentemente las actividades que se realizan en la institución, facilitando a los miembros el ingreso a todos los eventos, cursos y talleres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece sus instalaciones y programación para que los docentes puedan asistir a ella, se capaciten en todas las disciplinas, formando un espacio de opinión, cultura, conocimiento que será difundido por la institución cultural. El convenio tiene como objetivo fomentar la participación y colaboración entre las dos instituciones y brindar apoyo con un contingente de experiencia literaria, poética, artística y científica. Desde la Casa de la Cultura, Jamie Cheluis. En un acto emotivo se presentó el libro póstumo La pluma que no muere, de Justino Cornejo, y el poemario Ternezas y soledades, de María Gloria Cornejo. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, en su intervención se refirió a los autores de estas obras trascendentales para el país. Escuchemos sus declaraciones. Qué bueno estar un poco en familia con María Gloria Cornejo, a una persona que nosotros le queremos tanto, la Casa de la Cultura le quiere tanto, a ella, a la trascendencia que ha dejado su padre Justino Cornejo, que nos dejó en 1988, pero que llenó un gran formato de cultura y de inteligencia en todas partes. Quiero saludar también en María Gloria Cornejo al ilustre municipio de Guayaquil, que también es parte de estos dos libros. Javier Michelena, en su comentario, se refirió a la obra de Justino Cornejo, publicada en Cuba, y el esfuerzo realizado por su hija María Gloria para sacar a luz textos muy importantes para Ecuador y América. Porque los más de 50 libros publicados, los miles de artículos periodísticos escritos, pero por sobre todo sus admirables, por lo precisas y extensas, investigaciones lexicográficas y folclóricas, dan testimonio de su temple para superar los obstáculos e indiferencia. Paulo de Carvalho Neto lo reconoce sin ambages al considerarlo uno de los pioneros y fundadores de los modernos estudios folclóricos de Ecuador. El poemario Ternezas y soledades, de María Gloria Cornejo, fue presentado por Irving Zapater, quien afirmó que la autora, en medio de sus grandes ocupaciones y cobijada por el espíritu de su padre, hace poesía. Al referirse al poemario, Zapater señaló: después de largos años de espera,